Señor, su hermana Bersalini, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios, bendito sea el Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, por favor. Alabado sea el Señor, todo el que tenga su Biblia. Alabado sea el Todopoderoso. Por eso que es bueno que en los cultos siempre haya nuevos creyentes y que en la iglesia siempre haya nuevos creyentes. Alabado sea el Cristo que vive. Porque el nuevo creyente, en ese primer amor hermoso en el que está, aguanta 3, 4 cultos y 5 mensajes y sigue prendido en la presencia del Señor. Porque está en ese fuego, bendito sea el Señor del primer amor, que no debe de irse de nuestra vida. Pero cuando ya tenemos un tiempo en el Evangelio, creemos que somos fuertes, que ya lo sabemos todo y que no necesitamos escuchar más nada. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dios bendiga a Melina, Dios bendiga al Indio, bendito sea el Señor. Aleluya, nuestro hermano Pastor Johnny el Indio, Dios bendiga a Steven, que también le toca, bendito sea el Señor, ministrar la palabra. Y Dios bendiga a los que son predicadores y aunque no han predicado, están aquí en este día, para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el Todopoderoso. Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias a Papá Dios por su palabra en esta preciosa tarde. Aleluya. Abre tu boca, desata tu lengua. Dale gracias a Papá Dios por su palabra. Yo quiero escucharte en este día dándole gracias a mi Señora, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, Papá lindo. Aquí estamos, Señor. Continuamos en este lugar para gloria tuya, dándote gloria, dándote honra, porque solo tú eres digno y merecedor de toda gloria y de toda honra, Padre mío, Señor mío. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor, en esta tarde. A ti te damos gloria. Permíteme entrar en la revelación de tu palabra y que yo pueda ministrar con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, con autoridad, Padre Santo, y pase lo que pase, te daré la gloria porque tuya es. Sigue completando lo que viniste a hacer a este lugar, amado mío. Anda, que tu palabra caiga en buena tierra en esta tarde y que a través de ella tú hagas el trabajo por el cual tú la enviaste para esta hora, para este día, para esta ocasión, para este momento. Anda, papá, hazlo otra vez y nosotros nos encargaremos de darte la gloria porque tuya es. Alguien bate su manito al cielo y le da gracias a papá Dios. Alguien puede darle gloria a papá Dios en este día. Sube tu voz, sube tu voz y agradecele al Señor porque estamos aquí en este día. Anda, papá lindo, a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Dele ese aplauso a papá, puede sentarse. Quiero hacer uso de la palabra en este día. Los que están por allá distraídos, bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea el Todopoderoso. Los que están conversando, bendito sea el Señor. Venga y acérquese, alabado sea el Cristo que vive. Y tome asiento para que escuche la palabra del Señor. Y para que así yo pueda desglosar el texto, bendito sea el Señor. Y usted no se distraiga. Los que están por allá, yo sé que hay gente que usted tiene mucho que no lo ve. Y otro que usted quisiera saludarlo, bendito sea el Cristo que vive. Pero acérquese hacia acá, bendito sea el Señor, como decía el hermano Manolo. Acérquese para que unido, bendito sea el Señor, sigamos en este culto participando. Hay gente que va al culto pero no participa. Usted tal vez entenderá que participar en un culto es tomar parte por aquí delante, o que le entreguen una oportunidad para usted sacudirse en el aquí con el micrófono. Eso no es ser partícipe de un culto ni participar. Participar de un culto es cuando usted adora al Señor, cuando le da gloria al Señor. Nosotros somos bien irreverentes a la hora del culto de papá Dios, pero cuando queremos que el Señor nos entregue algo, ahí sí queremos que Él nos preste atención. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria a Dios. Nosotros como seres humanos en lo secular enseñamos que si usted está hablando con alguien y alguien lo interrumpe, usted es un maleducado. Pero ¿por qué usted interrumpe cuando Dios está hablando con su pueblo? ¿Por qué Dios usted interrumpe cuando Dios está hablando con su iglesia? Para poner otro tema que no compete, que son irrelevantes, que no son de tanta importancia como la voz de Dios en un culto. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores aquí? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. No le baje ni un chin. Adora a tu Dios. Bendito sea Jesús. Me cambié de posición porque de este lado me escucho mejor. Alabado sea el Señor, y voy a predicar a todo pulmón en este día. Alguien tiene que batir su mano y buscar señal. Yo vi mucha gente desgreñada ahorita. Adora a Dios con la chancleta, con el pisapelo, con la gomita. Date tu mano para arriba. Sacúdete, que todavía falta cosas por qué completar. Alguien que adore al Rey de Reyes y Señor de Señores, no te quedes quieto. Sigue envuelto como un repollo bajo una sola llama. No baje el nivel de gloria que tú has sentido aquí en este día. Mi alma adora a Dios. Quiero utilizar el libro de Segunda de Corintios. Bendito sea el Señor, donde di lectura. Voy a iniciar así pacífico a predicar la palabra del Señor, y a medida que el Señor vaya sacudiendo, alabado sea el Señor, el trigo, así vamos a ir subiendo espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el pueblo está lleno de ladrones de aceite. Yo no oro, pero quieren que oran por ellos. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. No bate la mano para arriba, pero quiere guerreros que peleen por ellos. Ahorita el pastor Johnny llamó un ejército, bendito sea el Señor, de mujeres a pelear contra maestresa, a pelear con la 21 división. Bendito sea el Todopoderoso de misterios, aleluya. La 21 división de demonios, bendito sea Jesús, que siempre viven atacando la iglesia. Pero mientras ellas peleaban, habría otro remanente que estaba como que no era con ellos, y son los que más problemas tienen con esos demonios. Gente que ni siquiera adoraron. Mi alma adora a Cristo que vive, y es a ti que no te dejan dormir, es a ti que no te dejan adorar a Dios, es a ti que no te dejan crecer espiritualmente. Él tocó, bendito sea el Señor, unos cuantos tópicos. Yo quiero seguir la secuencia y quiero apoyarme aquí en Corintios. Bendito sea el Cristo que vive, y yo quiero ministrar con el tema procesado para ser promovido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Esa es la palabra que el Señor me entregó para esta ocasión, para este momento. Procesado para ser promovido. Eso es. Yo no sé si es Dios, si un hermano que te está moviendo a que camina para aquí adelante. Claro, bendito sea el Cristo que vive. Muévete de posición, porque es que vamos a armar un alboroto. Todavía hay demonios que hay que seguir haciéndole un lío aquí. No podemos cruzar los brazos ni bajar la guardia, porque hemos venido a proclamar que algo pasa en este lugar. Yo me gozaba cuando el pastor ministraba, bendito sea el Cristo que vive, y gritaba gloria y decía, Dios mío, pero tú eres poderoso. Yo no soy de la gente que anda soñando a cada rato, pero si Dios me mostró algo en sueño, puedo sentarme a esperarlo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, porque así es que trata conmigo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que sueña mucho, pero hay otro que Dios le habla en sueño. Hay gente que Dios lo alerta en sueño, y a otro que lo despierta en sueño. Hay gente que ve lo que va a pasar en sueño, porque no solamente son soñadores, son intérpretes que tienen voz de Dios y que ven los demonios aún en sueños, y que papá le dice, entra en el reposo, ponte a orar, porque cuando te acueste hay algo que tengo que tratar contigo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y yo veía una multitud tan grande en un sueño que tuve en la madrugada. Alabado sea el Señor, me acosté un poco inquieta, y cuando estoy acostada, bendito sea el Cristo que vive, la niña se duerme y yo entro como en un sueñito. Y algo, bendito sea el Señor, que he visto de esta niña es que cuando hay una fuerza contraria espiritual, ella está inquieta, pero cuando Dios quiere levantarme a orar, ella se inquieta y empieza a tirarme con la patada, a tirarme con la manito, hasta que provoca que se me vaya el sueño. Pero cuando papá Dios quiere tratar algo conmigo, ella se queda quietecita para que yo entre como en un sueño. Algo especial para que Dios trate conmigo. conmigo, y yo veía una multitud como que venía corriendo. Estábamos en un lugar, bendito sea el Todopoderoso, y nos cayeron mucha gente atrás. ¿A quienes? Yo veía a los que estamos predicando aquí en esta noche, a los que estamos en la actividad. Bendito sea el Señor, súbeme el monitor. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y cuando vienen detrás de nosotros esa gran multitud corriendo, yo empiezo a preguntarle a Dios, ¿por qué tanta gente no están acarreando? ¿Quiénes son? Y yo le daba voz a Melina y le decía, muévete, date prisa. Llamaba al pastor Johnny y le decía, pastor, dese prisa, viene una multitud grande detrás de nosotros. Y en el mismo sueño yo decía, Señor, ¿pero por qué siento miedo? ¿Por qué si una multitud viene detrás de nosotros yo siento tanto miedo? Y escuché la voz de Dios en el sueño que me dijo, es que no son humanos. Y cuando me dijo no son humanos, le dije, ¿qué hago? Y me dijo, corre, vete al arroyo, Nemasonda Cuá, Arrabacanda. Y cuando me dijo, vete al arroyo, le digo, ¿a cuál arroyo? Me dijo, a mi presencia. Allá voy a ungir una generación, allá voy a ungir un remanente. Por eso me reía cuando él ahorita hablaba y ministró con el tema ungido por Dios, porque en el sueño el Señor me dijo, hay una generación que está siendo perseguida, la llevo a un arroyo, la voy a ungir para atacar los demonios, para atacar los diablos. Cuando yo llegué al arroyo, neto anamasándama, oh mi alma, yo siento a papá aquí de manera poderosa. Hay gente, él dijo una palabra ahorita y usted no entendió. Él dijo ahorita que aquí hay gente que le subieron los rangos. Hay gente, no entendieron. Siento que estoy predicando forzado. Súbeme el monitor a todo lo que da. Santo. Y vale basenda. Utarrabasanda. Alguien bate su mano al cielo. Aneja tu basenda. Usted sabe que vamos de culto en culto, los demonios van cambiando, porque ellos también, bendito sea el Señor, andan como agotados, porque hay gente que lo tienen desesperado y que no bajan la guardia. Así como el diablo no retrocede ni baja la guardia, así hay creyentes que mientras más lo atacan, más suben el voltaje. Te estoy diciendo que aquí hay gente que Dios le subió los rangos y no han entendido. Por eso tú estás viendo cosas que tú no veías antes. Por eso hay revelaciones que tú estás teniendo que tú no las tenía antes. Por eso hay experiencias espirituales que tú estás teniendo que tú no las tenías antes. Fue que te promovieron, te subieron dos rangos más. Tú estás peleando con demonios que son más fuertes ahora. Estás peleando con cosas mayores. Pero te tengo la noticia, la gloria que verás será mayor también. La unción que te arropará será mayor también. La gloria de papá será mayor. Yo me levanté tranquilita y a la vez inquieta. Le dije a papá, me gustó, pero como que no me gustó. Me gustó el final, pero no el principio, porque vi que no estaban acarreando. Y una de las cosas que me gustó, y usted va a decir, pero es que masoquistas, no somos masoquistas, que hemos aprendido que después del proceso somos promovidos. Aquí hay gente que no son lo mismo, no tienen el mismo follaje, no tienen el mismo cacarón después del proceso. Cuando no te mueres en la prueba, cuando sale de ahí, sale envuelto bajo una chequina. Cuando no te mueve en el proceso, cuando sale de ahí, sale envuelto en una gloria mayor. Cuando no te muere en la guerra, cuando sale de ahí, el diablo va a tener que respetarte. He utilizado Segunda de Corintios, capítulo 4, donde habla nuestro hermano el apóstol Pablo, diciendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo así, predicador? Esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, que todo lo que podamos vivir, toda tribulación, todo proceso es momentáneo, pero lo que ha de manifestarse en nuestra vida es mayor de lo que se está manifestando. Es mayor que cualquier ataque, es mayor que cualquier levantamiento. Ninguna mujer trae al mundo un hijo sin pasar por dolores, sin pasar por malestares, sin pasar por amenaza de aborto. Incluso el último dolor es el que impulsa el niño para afuera. El último dolor en realidad el que provoca el parto, ese que tú sientes que te está desgarrando por dentro. Las que son mujeres cuando sienten ese dolor, ellas mismas le dicen al doctor: ay, hágame cesárea, corra, hágame cesárea, haga lo que usted quiera, pero que ese niño salga, porque no aguantan el último dolor de parto. Hay algunas que dicen: no me vuelvo a casar, no voy a saludar ni siquiera ese hombre cuando yo salga. Hay otras que empiezan a maldecir al marido, pero cuando ven el muchachito que se lo ponen en la mano, dicen: me atrevo a parir 4 más. Oh, pero qué carita más bonita, oh, pero qué belleza de muchachito, de muchachita. Como que se te olvida el dolor. Así es mismo la bendición que da el Padre. Tú peleas contra demonios, se te levantan hasta la cacata y los cacatos también, se levantan la serpiente, la culebra. Pero cuando tú sales vivo de ese proceso, que tú vas caminando, tú sientes que el diablo no se te puede pegar, que los demonios no se te pueden acercar, porque fuiste promovido. Pero para ser promovido, primero tú tienes que ser procesado por el Señor. Para ser promovido, el creyente tiene que pasar examen, tiene que pasar prueba hasta Jesús, donde leyó Johnny ahorita, Jesucristo, Hijo de Dios, el Rey de Reyes, fue llevado por ¿quién al desierto? ¿Fue el diablo que lo llevó al desierto? ¿Fue el diablo que lo llevó al desierto? Fue llevado al desierto por el Espíritu. Pero si usted lee la Biblia, ahí mismo siguiendo la secuencia donde él leyó, usted va a encontrar un encabezado que dice: Jesús comienza su ministerio. Cuando bajó del desierto, es que dice la Biblia, Jesús comienza su ministerio. ¿Por qué? Porque en el desierto pasó el examen. En el desierto fue procesado y fue probado, tentado en todo. Bendito sea el Cristo que vive, pero bajó de ahí arriba con la victoria. El Señor lo promovió, y por eso dice la Biblia que inició su ministerio. Hay gente que está batallando en el Evangelio y que está peleando fuerte guerra, y no sabe que lo que está pariendo es un ministerio de parte de Dios. Que cuando tú salgas del proceso, vas a salir con un olor a gloria, que la gente te va a preguntar: ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que porta? Se me va todo el monitor, se me va todo arriba. Lo estoy exigiendo porque estoy predicando. Y cuando estoy predicando todos estos días debajo de lluvia, estoy reventado. Usted diría: Jesús no exige. Yo no exijo nada, pero ya que el sonido está bueno, súbelo un chin. Porque yo necesito desgreñarme aquí hoy. Yo no me voy a ir hacia lo loco. A mí también me ungieron, Johnny. Y me ungieron para que le dé tormento al diablo, y para que le dé carpeta a las tinieblas y a los demonios. Mi alma bendice al Cristo que vive, y yo lo veo a usted como enyangotado y como arrugado, como un gongorocho. Sacúdete, bate la mano para el cielo, envuélvete, dile a papá: estoy aquí todavía. Oh, gloria al Señor, he sentido un chipito aquí. Yo necesito que tú me envuelvas, que me revistas de tu presencia en este lugar, para que yo pueda ver tu gloria. Hay gente que son procesados, que papá lo está procesando porque lo va a promover, y donde Jehová te va a meter, tú vas a tener material para hablarle a otro. Porque es que es muy fácil decirle a otro y hablarle de hambre y hablarle de proceso, cuando tú comes bueno todos los días y 24/7, ahí la palabra no va a fluir con autoridad. ¿Sabes cuando la palabra fluye con autoridad? Cuando alguien que ha pasado hambre te dice: muchacho, no importa el hambre que tú pases, tú no te vas a morir, estate quieto. Mientras más hambre tú pases, más presencia vas a recibir. Hay gente que sube al monte a buscar a Dios, y cuando sube al monte a buscar a Dios, que baja, encuentra la nevera como una playa. No hay una compra, no hay guineo, no hay arroz, no hay habichuela, no hay ni siquiera para hacer arroz blanco. La nevera lo que está como una playa, agua por todos lados. Y saben lo que le dicen a Jehová: yo no se aflique, ni se van al punto de que denme comida, que yo vendo en cualquier esquina. No, esa gente se va chispeado para el culto y le dicen a Jehová: te voy a tirar hora extra. piedra. Aquí vine a adorarte, a glorificar tu nombre, porque ellos entienden que papá paga bueno, pero tampoco le gritan hambre a nadie. Ellos no dicen ni que se están descascarando, ni que se están cayendo a pedazos, porque ellos entienden que están siendo procesados, porque van a ser promovidos, que luego ellos le van a decir a otro: en el hambre se le fiel a Dios. ¿Usted no ve que hay creyentes que en la iglesia le quitan el coro, le quitan el devocional, le quitan el cultural y ellos se descarrian? Pero hay otro que lo sienta, le quitan el coro, le quitan el devocional, le quitan el cultural y no se van al mundo, porque es que ellos le dicen al diablo: yo no estoy aquí por un micrófono, yo no estoy aquí para que me den un coro, yo no estoy aquí, mi alma adora a Cristo que vive por ministerio, yo estoy aquí porque Cristo me amó primero. Y el que está aquí porque Cristo lo amó primero, el diablo lo va a desmenuzar, pero no lo va a morir en el punto, no va a morir en las drogas, no va a morir bailando Pepe ni Zapito, no va a morir, mi alma adora al Cristo que vive, con una cerveza en la mano, ni con un tabaco de marihuana en la mano tampoco. Entiende que está siendo procesado, porque va a ser promovido en el Señor. Si usted hace un análisis de todos los hombres y mujeres de Dios de la Biblia, de todos los que atravesaron, de todos los que padecieron, bendito sea el Cristo que vive, usted se va a dar cuenta, alabado sea el Señor, que toda esa gente fueron procesados, que toda esa gente fueron vituperados, que toda esa gente atravesaron situaciones, que toda esa gente lloraron para poder reír. Si usted se va al libro de Hebreos capítulo 11, como yo le digo, este capítulo, el salón de la fama, donde habla de todo lo que padecieron, donde habla de todo lo que sufrieron, pero la Biblia no dice que ninguno retrocedieron, la Biblia no dice que ninguno se rindieron. Esta gente fueron columna y baluarte, esta gente se mantuvieron firmes en lo que ellos creían, esta gente se mantuvieron en Dios, como tú y yo también tenemos que mantenerlo en el Señor. Dice la palabra de mi Padre, hablando el apóstol, bendito sea el Cristo que vive, alguien bate su mano al cielo, alguien se sacude, ¿será que usted no me ha visto? Yo lo siento mirándome como que usted no me ha visto, ¿será que usted no me hubiera visto? ¿Dónde están las mujeres que gritan gloria? ¿Dónde están las mujeres que no le piden permiso al diablo, que lo que le dicen es retrocede? ¿Dónde está la gente que está siendo atacado por la tiniebla, pero que está aquí en esta noche y que no va a retroceder? ¿Dónde está la gente que sabe cómo se mueven los demonios? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. A mí me llamó una mujer, bendito sea el Todopoderoso, anoche, luego de una transmisión que hice, bendito sea el Cristo que vive. Y cuando me llama, bendito sea el Señor, me dice: usted es una de las que predica, bendito sea el Señor, en YouTube. He estado mirando todo, veo cómo corre. Hay algo que me gustó y es que la vi predicando debajo del agua. Y es algo extraño porque ustedes predicando debajo del agua, y yo sentí como que mi cuerpo cogió corriente y le dije a mi esposo: empiece a investigar en todas las redes cuál es el número de esa mujer, yo quiero saber porque ellos predican bajo agua y no le da pulmonía, porque ellos predican bajo agua y sienten como que Dios lo arropa, porque en Dominicana ellos se trayan, se dan de los setos y lo que sale fuego dentro de su cuerpo, de su vida. Me dice: yo quiero saber porque cuando yo le pongo la mano a la pantalla, a la computadora que ustedes los dominicanos están predicando, yo siento como que algo arropa mi cuerpo y me da deseo de irme a Dominicana a predicar también, adorar también a Dios. Oh, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Me dice: ahora yo entiendo por qué ustedes dicen se metió el que de greña, porque es que cuando yo siento esto, los cabellitos maletu anamasándama me vuelan para arriba. República Dominicana está causando estragos en la tiniebla. El diablo quiere saber qué es lo que se mueve aquí. Rabacanda, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Hay gente que quiere saber qué es lo que tú portas. Yo le digo: ¿de dónde tú eres? Me dice: yo soy de África. Aquí peleamos contra el diablo, aquí peleamos con demonios, pero no hace falta algo que ustedes tienen. Ustedes tienen algo que da corriente, algo que da vida. ¡Santo! Aleto a Sandama. Yo empecé a hablar con ella, yo sentía que algo me caminaba en el cuerpo entero. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ella hablando conmigo y yo sentía al que vive, al que liberta, bendito sea el Señor, que me atrapaba el cuerpo, los piecitos, la manito, ella hablando conmigo y yo con la mano arriba. Ella me decía, mire predicadora, yo estoy hablando con usted, pero yo estoy de pie y tengo la mano hacia arriba, porque hace rato que quiere correr. Y yo le dije, ¿qué te lo impide? Si tú quieres correr, embálate. Y me dice, espérate, déjame cambiar de teléfono. El que tengo tiene cable, pero te voy a llamar del celular de mi esposo, porque es que yo quiero correr como ustedes corren. Yo quiero moverme con malé. Oh, mi alma adora a Cristo que vive. ¿Que somos locos de qué? Esto no es locura, esto es presencia. Mi alma adora a Cristo. Oh, y barrabasando, el diablo va a querer apagar eso que tú portas. No importa que lo llamen loco, nos vamos a alborotar en el espíritu, nos vamos a sacudir en el espíritu. Mira a ver si te mueve, que yo no le predico a mujeres firifiri. Yo soy alérgica a las mujeres que están pendientes de que a cabellito y a ropita vieja, porque yo he aprendido que el diablo no se va con uñas y va senda, que el diablo no se va con un pelito de que adomadito. A él lo que le gusta este cabellito que parece de brillo. Cuando él me ve estos cabellitos tiene que retroceder, porque sabe que no me va a hacer busto ni con blower ni con plancha. Date tu mano arriba, que siento gloria de papá aquí. Alborótate, que la tiniebla se maneo tu anay. Oh, mi alma adora, yo siento a papá aquí. Es un corre corre espiritual que siento. Mi pa Shendali, Dandai Barima Kumakua, Arrabacande, que se levanta una generación de mujeres que le va a decir al diablo, te equivocaste conmigo. A mí tú no me llevas al mundo con moda. A mí tú no me llevas al mundo con plancha. Cha cha cha cha cha cha. Arrabacande, animacua, Arrabakei, maleva senda. Prepárate, ja ja ja. Shendali Maso. Acachai, siento ese cable que me cae encima del cielo, ese cable que me hace correr en el espíritu, que me hace sentir corriente en el cuerpo. Hay mujeres aquí que no son normales y no vamos a ser normales tampoco. Ahora es que vamos a acelerar la turbina, ahora es que le vamos a dar tormento al diablo, ahora es que le vamos a decir al mundo, hay una generación que no se contamina, ahora es que le vamos a decirle a la tiniebla, te equivocaste. Hay mujeres de Dios todavía. Yo decía en estos días bajo lluvia que antes el enemigo nos tenía oprimida, haciéndonos bullying. Aleluya, dije, mire esos cabellitos tan feos. Mire esos cabellitos, déjeme quieta, que hay gente ahí con problemas en la autoestima. Catarrabacanda. Que Satanás le dice, y esos brillitos, y esos cadillitos que tú tienes, acá son cadillos, pero la impía quieren tenerlo como yo. La impía están investigando qué es lo que tú te pones, y te preguntan qué es lo que tú usas, aceite de coco, aceite de cuerito de pollo, qué es lo que tú te pones, porque yo lo quiero natural como tú. Oye, como Dios está dejando al diablo en vergüenza, antes eran cadillos, ahora lo quieren tener como nosotros. Antes no menospreciaban. Dije, porque tenían esos cabellos muy duros y que eso era abandono. Vamos a ver lo que van a decir ahora. Porque el pelo natural se ha vuelto tendencia. ¿Sí o no? Las impías quieren su funky. Quieren su afro. Quieren tener lo natural. Y están tirapan de la evangélica. Diciéndole aceite de coco, aceite de argán. Es aceite de oliva, que es lo que te pone. Dile conmigo, gracias. Dile gracias que me pongo, dile. Es gracia de Dios que me pongo. Acatarrabacanda. Usted ve que el Señor todo lo que está haciendo en nuestra vida y procesándote para que tú pierdas el amor a las cosas de este mundo, para que el día que tú no tengas una faldita te sacuda como quieras, para que el día que tú no estés estrenando una falda nueva te sacuda como quieras. Es que estamos siendo procesadas para ser promovidas. Ya la maestresa no te pueden atacar y que por los cabellitos, porque qué te van a decir si ella lo que decía, mira qué feo tiene ese pelo. Acuérdate cuando tú viniste al evangelio, cuando yo me convertí parientes y las primas, las tías, las amigas decían, ¿cómo tú aguantas esos cabellos tan malos? Pero siempre Dios me enseñó que lo mío era tan bueno que no me lo movían ni la brisa. Las mujeres siempre andaban en su cartera con su peine. Mi alma adora al Cristo que vive con su cepillo para aplomarse su cabellito. Yo me montaba en un motor en San Cristóbal y me iba a predicar hasta Baní en motor. Y cuando llegaba Baní, lo mío ni se habían movido. Y yo le decía, pero los que son buenos son los míos, porque los tuyos están desgreñados y lo mío no se mueve. Date tu mano al cielo y alaba en esta hora. Mi alma bendice al Cristo que vive. Y cuando voy a predicar le digo, acuéstate tú para acá y tú para allá, que hoy nos vamos a sacudir. Porque el diablo no te puede bajar en la autoestima. Y tú querer di que parecerte a las mujeres del mundo. Mi alma bendice al Señor di que porque tienen el pelo lacio. O porque son 90, 60, 90. Tomaría una mujer, bendito sea el Señor, de esa que se hace lipo. Con este candelazo del cielo que hay en tu vida y hay en mi vida. Tú estás siendo procesada porque vas a ser promovida. Y cuando tú seas procesada, que Dios te promueva. Tú vas a andar en la calle y te va a dar igual. Es más, cuando te dé los lacios. Cerveza te va a dar asco, va a decir, pero que bajo haya cerveza, que bajo haya Brugal, que bajo haya marihuana, porque vas a ser promovido. El que es promovido, Satanás no le va a hacer un bulto con una faldita. El que es promovido, Satanás no le va a hacer un bulto con arroz con guandules. Mi alma adora al Cristo que vive, porque tú en todo fuiste probado y le pasaste el examen a Jehová. Hay gente que los demonios van a tener que respetarlo en esta vuelta, porque es que Jehová te promovió y al promoverte te entregó una unción mayor. Yo no sé si tú lo sientes, tú no has sentido en estos días como que hay una gloria que te arropa, como que hay algo más fuerte sobre tu vida. Dele aplauso a papá, corre, alguien me da agua por ahí. Esa es mía. Esa era de Johnny. Me sacudo ahí con esa, Johnny. Fuego, aquí nadie tiene nada. Si era de Johnny, es mía. Dice que usted no comparte el agua para que no le dé COVID. Todavía hay gente que está seco como un arenque porque no salió de su casa para que no se le pegue el COVID. Y los que salieron no le ha dado ni gripe. Y yo te voy a dar una noticia. La mayoría de los cristianos ya le dio ese asunto. No me crees. La mayoría le dio ese asunto, pero creyó que era gripe. Estaba tan envuelto bajo una gloria que no se dio cuenta que le dolió el cuerpo ni que estaba moqueando, que los pulmones no funcionaban, siguió chipiado, porque es que hay una generación que Dios la va a tener siempre en reserva para cuando los otros retrocedan, ellos marchar hacia adelante, para cuando algunos se escondan, ellos decir, estoy aquí para lo que tú quieras. Esa es la generación que fue promovida. La gente que se escondió por la pandemia, por el virus, se secó y otros se murieron. Lo que pasa es que los líderes no han hablado todavía, porque todavía hay un poco de toque de queda y un toque por allí y por allá del COVID, pero hubieron muchas bajas espirituales. Pero los que se pusieron en orden de batalla, gente que tenía anemia espiritual, que estaba muerto espiritualmente, y cuando escuchó en la noticia que andaba un virus matando gente, como que despertó y se sacudió, y algo lo estremeció en la cama y le dijo, cuento contigo, levántate, quítale el polvo a la Biblia y ponte en orden de batalla que te necesito. Empieza a ayunar, mi alma adora a Cristo que vive, que hay unos diablos que se van a aprovechar de la situación, pero algunos van a ver lo que se está moviendo y te van a poner en orden de batalla. Salieron un grupo, hubieron mucha gente espirituales y otros que se convirtieron en medio de la pandemia. ¿Quiénes se lo ganaron para Cristo? Las reservas que Jehová tenía, la gente que Jehová tenía en el anonimato, la gente que fueron procesados y en la pandemia Jehová lo promovió. Esa gente que salían a predicar con megáfono en plena amenaza, hay que hacerle el saludo. Esa gente que salían a predicar con megáfono en medio de una persecución, tanto de los cobardes como de las autoridades, hay gente que llamarle siervo. Esa gente hay que llamarlo cristiano. Gente que estaban metidos en la cueva, en los montes, diciéndole a Jehová, salva las almas ahora. Aprovecha este mover. La Biblia dice que David fue procesado antes de ser promovido. La Biblia dice que Dios trata con Samuel y le dice que vaya a la casa de Isaí de Belén. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí de Belén, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, se encuentra con Elías, que es el que sale primero. Pero cuando Elías sale primero, alabado sea el Señor, dice Samuel, he aquí el ungido de Jehová, porque se le pareció a Saúl, lo vio robusto, lo vio alto, lo vio con un buen tamaño, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Pero el Señor le dijo, no, ese no es, no mire la apariencia ni lo grande de su estatura, porque ustedes ven, bendito sea el Señor, lo que está afuera, pero yo escudriño lo que está en el corazón, y ese no es, porque el que parece guerrero tiene que tener corazón de guerrero también. ¿Sabe dónde estaba David? David estaba en el campo hediondo oveja, pero era con él el propósito. David estaba siendo preparado para poder ser promovido, preparado en el terreno, capacitado en el terreno, procesado en el terreno, para poder ser promovido allá atrás. Esa niña de Rocco, ahorita en la administración del pastor, vi que el Señor te llevó al suelo, porque está haciendo una metamorfosis en tu vida. Allá la que tiene el gabán de rojo, con la falda negra, la jovencita, que eres una niña todavía. Hay una preparación espiritual, porque vienen ofertas para tu vida, y gente que va a menospreciar lo que tú eres de parte de Dios. Con la blanquita que estoy hablando, cuando tú caías, ahorita, yo he visto muchas veces la administración de hoy. Bendito sea el Señor, Dios usa al pastor en esa área, pero hoy atacó Metresa y gente que la ven, pero no identifica lo que es. Yo vi personas cayendo por tierra, que se le presenta una mujer con trenza, morena, en sueños, que la persigue, que se tira en su cama, que se le sienta en la cama, Nemacuta Rabacanda, que camina en el baño, que camina en la sala, te ha visitado en sueño, en revelación. Dice Jehová que te estoy preparando y abriendo tus ojos, porque vas a atacar ese espíritu, bajo toda autoridad, bajo toda autoridad. No todo el mundo tiene autoridad para reprender un diablo, porque hay gente que tiene la autoridad pero le tiene miedo. Y ahorita yo lo que veía era que se iba el miedo, que tú no le vas a tener miedo a ese demonio. Hay gente que lo que tiene miedo es que lo que reprendan se le entre al cuerpo de ellos. Dice Jehová, fue que te ungí. ¡Santo! Eso que tú has visto que se acuesta en sueño, que acuesta en tu cama. Hay mujeres aquí que han tenido que empantarse de madrugada. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, porque sienten eso que se acuesta en su cama y atrapa como su sámana, y al rato como que no pueden mover ni el cuerpo. ¿Tú te crees que es un mundo de muñequitos? Esto es real, esto no es para todo el mundo. Este pleito se ha puesto para hombres y para mujeres. No es todo el mundo que puede atacar la tiniebla. No cualquier chimoso puede atacar una maestresa. No cualquier gente que anda criticando puede atacar una maestresa. Barabasanda. Yo veo gente que el Señor es limpiando lo que está aquí. Que le está cambiando la ropa. Maleva sonda, kumakua. Que está preparando su cuerpo, porque ningún demonio va a tocar tu piel. Ningún demonio va a tocar. Maletu anamasanda. Porque que te toca de noche y te da vergüenza de día. Dice Jehová, te doy autoridad. He ungido tu cuerpo en esta noche. Y ningún demonio tocará tu cuerpo. Bate tu mano. Estoy en los 15 minutos de John. Esto es 15 y 15. Porque viene el ancianito de camino. Siento gloria. Siento liberación. Aquí se ha peleado un pleito que usted no lo ha visto, pero hay otros que lo han sentido. Estoy de acuerdo con Steven. Hay gente que no ve los demonios, pero sabe dónde están y lo atacan. Yo vi un ataque para esta relación diabólica. para la casa de esta muchacha, la cual cumple años en este día. Un ataque mortal para sus relaciones. Yo veía una lágrima que salía de ella cuando ella estaba ahí parada, que no era normal. Y en la administración algo de Dios la arropó, porque ella está pariendo algo espiritual en este retiro, aquí hoy en este culto. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dice papá Dios que yo te voy a mover en mi presencia, y te he estado preparando para que ataque la tiniebla, para que reprenda al diablo. Mi alma adora a Cristo que vive. Dice el Señor, yo abro tus ojos espirituales, vas a ver todos los demonios que se muevan en el entorno, porque te preparo. Señor va a poner un celo en ti hacia su obra tan fuerte que aún tú misma cuando te vea no te vas a conocer. Dice el Señor, soy yo que te preparo. Soy yo, mi alma adora al Cristo que vive, que te he estado procesando. Soy yo, mi alma adora al Cristo que vive, que he permitido el ataque. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dice el Señor, fue un examen. La tiniebla te pidió para ser zarandeada, porque para este tiempo tú tenías que estar con una cerveza en la mano. Para este tiempo tú tenías que estar descarriada. Dice el Señor, pero yo aposté a ti. Sabía que iba a estar de pie. Hay un antes y un después. Tú estabas esperando esto en esta actividad. Hay un antes y un después en tu vida. Dice el Señor, me voy a mudar en tu vida como tú no lo esperabas. Le dijiste al Señor, yo quiero que tú me hables, que me ministres, porque yo quiero ver tu gloria y quiero saber cuál es mi llamado, para qué tú me llamaste. El Señor te llamó para hacer lo que yo estoy haciendo en este día, para ser pregonera de justicia, para decirle a otras mujeres, tú puedes estar de pie, para decirle a otras mujeres, tú te puedes guardar para Dios. Ahí hay mujeres que Dios las dejó viva para que den la noticia, para que le digan a otras, podemos serle fiel a Dios, podemos guardarnos para Dios, para que le digan a otras, ataca la tiniebla, no te dejes matar por el Dios. Dios te dejó viva, basenda cuta rabacanda. Dale esa niña a alguien, porque siento a papá Dios que te mueve como un remolino aquí en esta noche. Bendito sea el Señor, porque a veces tú le dices al Señor, ya no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Tú no sabes la mano de quién es que tú estás. Mi alma adora, toléreme un poquito de locura, que siento a papá Dios aquí que vino a rescatar gente, a rescatar mujeres, que el diablo dijo, le voy a hacer un lío en la casa, le voy a hacer un lío, vale, tú en amasando, y siento a papá Dios sobre ti, manita. Siento que se mueve la gloria de Jehová sobre tu vida. Dios te tiene en modo espera. Estás esperando una respuesta del cielo. Te dice el Señor, tu ayuda ya salió. La ayuda que tú esperas viene de camino ya. ¿Acaso crees que yo no he visto tus lágrimas? ¿Acaso crees que yo no he visto que ya tú no puedes más evacuar la vacanda? ¿Acaso tú crees que yo te solté en el mundo? Mi alma adora a Cristo que vive. Yo soy tu padre. Bata su mano, que siento gente que preparando lo que está papá Dios. ¡Ay, amasando! Lelei, dandei fanito anamasoko tu male. Ándale, bacutarrabacanda. No te asustes con lo que tú vas a ver, porque es que hay mujeres aquí que le dijeron a Dios, muéstrame con quién en la guerra. Prepárate, te va a dar miedo, pero no le corra. Te va a dar miedo. Shabaku, indalei, tanimasandama. Oh, gloria. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí hay gente que el diablo le molesta que hable en lengua, ¿sabes? Porque es que cuando habla lengua, la lengua que habla da miedo. Pero ¿a quién le da miedo? A los demonios. Le da miedo mi alma, adora a Cristo que vive, a los luas, a los changú. Porque es que lo que tú portas no es humano. Por eso en la iglesia la gente quiere secarte. El enemigo le molesta que tú bata la mano arriba, porque cuando te sacuden Dios, algo en paz. ¿Qué tú haces sentada en este día? La vestida de rojo vino. ¿Qué haces sentada hoy? ¿Qué haces sentada hoy? Te pregunto en el Señor. ¿Qué haces sentada? ¿No sabes que eso es lo que ha querido el diablo desde que viniste al Evangelio? Sentarte y estancarte, que no adore a Dios, que no siente a Dios. ¿No has entendido que tú no puedes estar quieta? Que no puedes estar sentada. Mi alma adora a Cristo que vive. Hay gente que ha dicho, pero ahora se ha vuelto a ministrar, déjame quieta. Que hay gente aquí que corre peligro. Cuando te toque tu turno, sacúdete a tu manera. Mi alma adora a Cristo. Oh, mi alma adora. Porque veo gente como con un control. Aquí el que cambia el estilo se muere. Acá está Rabacanda. Si te vuelven ética, te mueres. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé si a usted le ha pasado ministrando que usted quiere predicar muy formalito y muy derechito y no sudar. Siente como que papá te deja solo, sí o sí. Pero cuando te envuelve bajo un repollo, siente la nube que se muda para encima de ti. Cuando se arma el corre-corre, tú dices, papá, llegaste, mi alma dura. Al Cristo que vive y que liberta, y nosotros estamos acostumbrados a este ambiente. Aquí el que no suda hoy no vino al culto. El que no habla lengua aquí no vino al culto en esta noche. Es que lleno de Dios que vamos a pelear este pleito. Procesado. Todo el que está aquí va a ser procesado. Sin proceso no hay promoción. Sin proceso no te mueves este escalón. Si no pasa la prueba, no va a haber la gloria que se aproxima para tu vida. Si no pasa por el proceso, te vas a morir seco. El proceso es para que tú valores lo que se te entrega después del proceso. El levantamiento es para que tú valores aquel que te mantuvo de pie. Mi alma adora al Cristo que vive, que viene una promoción fuerte. Hay gente que Dios lo cambia de escalón. Pero apréndete esto. Cuando Dios te lleva para el segundo escalón, tú estás en el primero. Se para Satanás en el segundo. Por eso el salmista dijo, alguien me empuja con violencia. Alguien me empuja con violencia. Salmo 113, versículo 18. Él dijo, me empujaste con violencia para que cayese. Pero me ayudó Jehová. Lo estaban empujando, pero Jehová lo sostenía. Tú sientes el proceso que te tambalea para todos lados, pero hay alguien que te sostiene. Y es como que si Jehová dice, tírale por donde tú quieras, que va a resistir. Porque es que lo voy a promover. Va para el segundo escalón, se para el diablo y dice, no te voy a dejar subir. Aquí no subes tú cuando quieres ir subir por la izquierda. Se te para en la izquierda cuando quieres irte por la derecha. Te para demonio en la derecha y papá dice, sube para arriba. Sube para arriba. Sube para arriba. Sube para arriba que te promuevo. Y cuando pasa el proceso, tú no vas a sentir que eres protagonista, no, pero vas a sentir una cobertura sobre tu vida y vas a sentir ángeles que caminan contigo y vas a sentir una unción que tú no tenías en tu vida, tan poderosa que de ti va a salir que se repite el proceso. Y ese proceso fue que puso en ti esa gloria que tú portas. Tópale a alguien, dile que se repita el proceso, dile. Si tú no tienes valor, quédate callado. Porque fue que sufriste mucho en el proceso. Pero si te gustó lo que recibiste, di que se repita el proceso. Que vuelva el proceso. Porque si el sufrimiento me acerca a Cristo, bienvenido sea el sufrimiento. Porque yo lo que amalo. Hay gente que no entiende mi lenguaje en este día. Que se repita. Y por esas tres lágrimas que tú derramaste, fue que te entregaron esa unción. Dale con el codito, dile que se repita, dile. Dile, por esa muequita que tú me hiciste, fue que me mudaron en esta nueva coraza. Dile, por esa calumnia que tengo esta gloria ahora. Dile, pues vuelve a calumniarme, díselo con valor. Dile que, yo siento que te ha asustado. Apriétate la falda en la cintura, que esto te va a poner bueno. Abróchate el cinturón, di que se repita otra vez. Que yo lo que quiero caminar en el espíritu. Yo lo que quiero para... Maloto anamasanda. Achachachachay, mi alma adora a Cristo que viva. Déjeme la quieta y no me le ayude. Déjela quieta, que Dios está haciendo algo. Mi hermano Kelvin, impío, me decía, cuando tú estés peleando, al que te agarre, dale la primer trompa. Porque mientras te tiene agarrado, viene otro y te da una puñalada. El primer yaguazo, dáselo al que te agarre. Cuando tú estás lanzando, tú estás consciente, tú no estás loco. Cuando venga el diácono en cate, tírale el primer yaguazo. ¿Cómo viene un diácono agarrarte tú viendo los demonios que se están moviendo y que te están haciendo ronda y viene de que amaniate? Tírale con todo el primero que te agarre. Mi alma adora, degréñate en el Señor. Mi alma adora a Cristo que vive. Necesitamos ser promovidos. Porque era que peleaba mucho yo. Y siempre había una muchacha que de que agarrándome me jalaba los moños. Agarrándome. Entonces, en vez de agarrar a la otra, me agarraba a mí, lo que hacía era que me jalaba los moños. Pero cuando mi hermano me enseñó, un día estoy peleando por el río, donde le decían el hoyito azul. Y allá cuando estoy peleando, no tengo por dónde agarrar con el que estoy peleando, porque era varón, digo ahora sí. Y las mujeres saben que cuando le dan por el pecho, o le agarran el cabello, uno como que pierde fuerza. Como que va como un degodego, bendito sea el Señor. Por eso las que peleaban saben que uno se envolvía el moñito para que nadie pudiera agarrarle los cabellitos. Cuando estoy en el río peleando, viene la misma tipa de que agarrame los brazos, de que no peleen, no peleen. Cuando me vire, digo, ¿cómo que no peleen? Mi alma adora a Cristo que vive. La tiré para el río, le digo, te sale o te ahoga allá adentro. A mí no me agarra, entonces la iglesia igual, nadie me agarre cuando los demonios me están tirando. Nadie me agarre cuando Satanás me... ¡Malo! Ah, cuando me están dando a mí, quiere agarrarme. Pero cuando soy yo que... Yo siento a papá aquí. Hay gente que se le va a revoltear a los demonios. Estamos cansados del diablo ya. Si te tienes alto, bate la mano para arriba. Estoy casi entregando ya. Estoy casi entregando. Hasta el llamado quizás se lo deje al anciano. Los amigos que están aquí, no se muevan. Nadie va a ser promovido en el evangelio sin antes ser procesado. Usted escuchó, sierva, la de la falda rosada. Usted escuchó eso que yo dije. Nadie aquí en el evangelio va a ser promovido sin antes ser procesado. Nadie aquí va a ver gloria de Dios sin antes ser procesado. Todo el que esté en el evangelio tiene que ser procesado primero para después ser posicionado y ser transportado a otra gloria mayor, a una unción mayor. Bendito sea el Señor, por eso no te tenga pena cuando estés en el proceso. Camina como mirando al invisible. Dijo el apóstol, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted no ha visto cuando usted está en el proceso, que usted siente a Dios más que nunca. Usted habla lengua más que nunca. Mi alma adora a Cristo que vive. Y dice Jehová, pero si tú estás aquí cerquita de mí, es que vale la pena. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. ¡A su nombre! Entonces usted tiene que estar decidido. Levante su mano al cielo. Que yo voy a orar global para que continúe el anciano aquí. Eso que tú dices que te va, que va a abandonar el evangelio, que te va de la iglesia por una critiquita. Porque tú no le caes bien a alguien, el que tú le caes mal que te vomite. Que tú llegaste aquí, Dios nunca te dijo que le va a caer bien a todo el mundo. Dios te trajo aquí para que te salve. Si alguien le da calor como tú viste, que se quite de ahí, porque no son ellas que tienen la ropa puesta, eres tú. ¿Y cuál es la batalla y la malicia? Mi alma adora a Cristo que vive. Ahorita cuando danzaban un par de gente, yo veía gente patica, ¿para qué te tengo? Para que no le den un tubazo, no le den un pisón, no le den con la silla, no le den un galletón. Pero había otro que en vez de correr para la calle se metía más para acá. Como, Señor, ya tú estás allí, allí es que te remolino, voy para allá. Lléname a mí también, túmbame a mí también. Quiero sentir tu gloria, quiero que me llene, quiero sentir tu presencia. Así era yo cuando llegué al evangelio. Abro un paréntesis. Cuando llegué al evangelio, así mismo era. Llegué al evangelio y veía todo. Yo vine con un concepto del mundo de que todo el que estaba en el evangelio era borracho, bebían alcohol. Bendito sea el Señor, porque en su cuerpo se movía algo extraño. Yo decía que daba calofrío, lo veía corriendo. Había una señora llamada Angélica que cuando corría lo que acontecía allí era extraordinario. Y yo decía, esa mujer bebe romo, porque es muy vieja y cuando corre no se desalma. Empecé a buscar al Señor. En mi primer ayuno me metí en un armario que tenía mi mamá, porque alguien me dijo que cuando uno hacía cosas diferentes, recibía algo mayor. Bendito sea el Señor. Vine con un hambre de Dios tan fuerte que yo quería que el Señor me tumbe al suelo. Yo quería tener experiencia con el Señor. En la iglesia empecé a sentir algo que no me lo hacía sentir ni la cerveza, ni las drogas. Yo no estoy en el Evangelio porque soy fuerte. Yo estoy en el Evangelio porque estoy segura de cuál voz fue que me habló a las 3:15 de la mañana cuando estaba a punto de quitarme la vida. Bendito sea el Señor. No fue un hombre que llegó. El que llegó fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con una chilena en la mano a punto de quitarme la vida, me dijo, detente. Yo soy Jesús. Predica mi palabra. El primer ataque que tuve en el Evangelio lo tuve en la iglesia donde acepté a Cristo. Donde un maestro con mucho conocimiento que se creía erudito me dijo, si Pablo hubiese estado vivo, el apóstol Pablo, te hubiese matado a pedrada por ser predicadora, porque no es bíblico que una mujer predique. Y yo le dije, si Pablo me hubiese apedreado, también iba a seguir predicando, porque no fue Pablo que me llamó a las 3 de la mañana, fue el Rey de Reyes. Le dije al Señor, confírmame que tú me llamaste. Porque era un aguijón, todos los días me hacía sufrir con eso. Me hacía papelito en la escuela bíblica. Era puya conmigo en todos los estudios que daba. Todos los días me decía, no predique, eso es mentira. Tú no escuchaste la voz de Dios. Eso es mentira, a ti Dios no te habló. Me fui para una campaña que fue la campaña que marcó mi vida espiritual. Me invitaron a predicar a Asua, bendito sea el Señor. A un barrio que le llaman Vietnam. Mi alma adora al Cristo que vive. Lo que yo te predico no fue que me lo contaste, fue que yo lo viví. Y cuando llego a aquel lugar a ministrar, bendito sea el Todopoderoso, había una fiesta de atabales, bendito sea el Señor, en aquel lugar, patrocinada por el síndico. Esta fue la campaña que explotó mi ministerio, la campaña que el Señor utilizó para cambiarme de posición, para promoverme espiritualmente. Cuando llego allí, bendito sea el Todopoderoso, me dice la pastora, sierva, quiero que te vaya. Le digo, ¿cómo que me vaya? Me dice, sí, quiero que te vaya. Alabado sea el Cristo que vive. Le digo, ¿qué pasa? Me dice alguien, bendito sea el Señor, el dueño de la fiesta de atabales, el esposo de una de las hechiceras más grandes de aquí de Asua, y me acaban de mandar este papelito que suspenda la campaña. Eran 3 días de campaña. Yo, sin saber que yo estaba en fiesta de atabales, testifiqué de donde Dios me sacó y cómo me criaron, y fui bautizada para ejercer la hechicería. Desde niña, bendito sea el Señor, desde que tenía 11 años, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando ataqué esto, la dueña de la fiesta de atabales, que era la esposa del síndico, mandó un papelito a la pastora diciendo, si ustedes no suspenden la campaña, voy a matar 2 o 3. La primera va a ser usted y después la predicadora. Ella me dice, vete para San Cristóbal, no quiero que tenga problemas por mí. Le dije, yo no me voy, Dios me trae a predicar y yo voy a predicar. Yo era nuevecita todavía. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Nuevecita en el ministerio. La pastora llamó a mi hermano, buscó su número y llamó a mi hermano Melvin y le dijo, llámala y aconséjala para que se vaya para San Cristóbal. Quiero tumbar la campaña y ella no quiere. Dile que se vaya, bendito sea el Señor, que ella corre peligro. Y mi hermano le dijo, póngamela al teléfono que yo la voy a aconsejar. Cara, cuando yo cojo el teléfono, le digo, manito, estoy en un pleito en Asua, la pastora quiere que me vaya. Y él me dice, ella me acaba de llamar para que te aconseje. Me dice, siéntate y escucha el consejo. Cuando me siento en el altar, me dice, si tú dejas la campaña abandonada, si tú regresas de Asua sin la victoria, te entro a palo cuando llegue a San Cristóbal. ¡Predico! Predica que a nosotros nos llamó Dios. La pastora escuchó, maleto anima sanda. Y rabasó coco con él. Me dijo, predica. Yo me tiré de rodillas llorando. Le dije, a Jehová, tú me llamaste. Y yo yo peleaba mucho cuando era impía. Voy a predicar, pase lo que pase. quedé de rodillas. Empezó el lío. Y los cristianos asustados. A llevar mandado, decirle a la pastora que había sacrificio de sangre. Que la bruja estaba bebiendo sangre de chivo. Que habían comido carne cruda. Y yo tranquila en el altar, a cada ratico ella iba. Y me decía, están matando chivo. Mataron gato. Y yo tranquila, que yo sé con quién ando, mamá, no tenga miedo. Un cristiano cobarde peor que un satanista. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor porque tiene un miedo. Y ese miedo causa una influencia diabólica. Oiga esto. Esto me marcó. Y esta es una de las experiencias que he vivido que no me deja moverme del Evangelio. Yo no sé tú, pero yo no le sirvo un muñeco. Yo sé quién fue que me llamó hace 22 años, mi alma adora. Al Cristo que vive y que liberta. A quien le entregué mi juventud, mi alma adora. Al Cristo que vive y estando en la campaña. Bendito sea el Señor, estoy de rodillas ahí. Al rato llegó un muchacho armado, bendito sea el Señor. Que hoy en día está pastoreando en Inglaterra. Lo he testificado porque lo conocí con el nombre Periquito. Se llama Josué Corporán y pastorea ahora en Inglaterra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y estando ahí, bendito sea el Señor, llegó esa persona armada a la campaña y le dijo a la pastora, ¿dónde está la que está predicando? Y el copastor me dijo, párate y vete, te están buscando y está armado. La pastora también me dijo, hay una persona buscándote. Hay gente que no entiende que los predicadores corren peligro cuando están predicando, porque estamos golpeando la tiniebla y a cualquiera se le mete al diablo. Por eso cuando yo lo veo en coro en la campaña, le digo, ese no sabe ni dónde está parado. Esa no sabe lo que le va. Yo recuerdo que ese muchacho llegó y me mandó a buscar. Y yo le dije a la pastora, si es a mí que él me busca, yo voy. Y coquí hasta la puerta. Le digo, tú me andas buscando. Bendito sea el Todopoderoso. Me dice, ¿usted es la que está predicando? Le digo, sí, soy yo. ¿Por qué? Me dice, yo estoy prófugo de la justicia. En el barrio me conocen, yo no puedo venir al barrio. Pero estaba escondido en la yaya, en un monte. Va senda. Y va aquí a bañarme en una cañada. Y estando debajo del agua en una cañada, luego que me enjamoné, escuché una voz debajo del agua. Le digo, ¿qué te dijo la voz? Esa voz me dijo, sal del agua, recoge tu gente y ve a la campaña en Vietnam. A mi sierva la han amenazado de muerte y tú vas a cuidar de ella. No dejes que nadie se le acerque, que nadie se le pegue. ¡Cuídala! Yo empecé a llorar y le dije, vete. Que yo no ando sola, yo sé con quién ando. Basoca tarrabacanda. Aquí hay gente que sabe quién fue que le salió al encuentro. Irrabasanda. Por eso el diablo no te ha matado, la brujería no te ha matado, te han mandado Petro, Changó, demonio indio, y no han podido contigo y no podrán tampoco, porque sobre ti se mueve la mano de Jehová, se mueve la mano de Jehová, se mueve. Se llama. Liaba socóname. Ni tu anama se llama la macua. Ni male male. Tú manejane tu kuma senda. Indale bacuata. Hay gente que Dios le refresca la memoria. ¿Cuál es tu miedo? Acuérdate de donde yo te saqué. Acuérdate toda la victoria que te he dado. Acuérdate que soy yo que te tengo vivo. Cuando su ama se llama. Tener a Cristo es más fuerte que tener un resguardo. Shemakuta rabakanda. No importa quién invoque al diablo en contra tuya. Tener a Cristo es más fuerte que tener un resguardo. Subí a predicar. Ve a Asua. Pregunta a los pastores de Vietnam. La gloria está a Dios. Se movió algo tan fuerte que el último día de la campaña era el último día de la fiesta de ellos, de Atabales. Cuando se metió el Señor, la fiesta se quedó sola. La gente se subía por los techos, por los palos, por los platos. Shukatarrabakanda. Lei tukuma senda nahanai. Ibasakaya malahanai. No hay nada más fuerte que la gloria de Dios. Dios hizo cosas grandes. Cuando la pastora casi me despega la falda, Belsa, mira para atrás, le digo, ¿qué fue? Llega la policía porque el diablo es malo. Dijeron que el muchacho estaba ahí en la campaña. Cuando llegó la policía, ese comandante que fue a buscar a ese muchacho preso, empezó a brincar y me hacía señas, ayúdame. Digo, ¿qué pasa? Me dice, mi ropa se quema. Sale corriendo. Al rato vuelve y me dice un muchacho, ¡siervo! El periquito no está. Le digo, ¿para dónde está? Salió corriendo también. ¡Ucatanay! Sale corriendo en el espíritu por allá. Y le digo, ahora es que esto se va a poner bueno. Porque yo también voy a correr. Me tiré de la plataforma y empecé a correr con ellos. Cuando llego allá atrás, está el policía y el muchacho abrazado. Y le digo, ¿y ahora? Y estos dos se pusieron de acuerdo para mí sola. Me dice el comandante, yo era descarriado. Y al llegar aquí al play, el Señor me dijo, agarre ese muchacho y ayúdalo. Mi alma adora al Cristo que vive. Y el muchacho llorando me dijo, yo me voy a entregar a la policía. Yo no quiero estar prófugo, yo quiero ser cristiano. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Aceptaron a Cristo y se terminó la campaña. Voy rapidito. Esto es para gloria de Dios. Esto es para gloria de mi Padre. Para que usted entienda que vale la pena ser procesado. Porque después del proceso viene la promoción. Hay gente que Dios lo va a mudar, que están aquí. Dios lo va a cambiar de posición. Porque pasaste el examen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una de las cosas que más me gustó es que cuando me voy al otro día, porque tenía un retiro en San Cristóbal, me manda a buscar a la dueña de la fiesta, la señora Margarita. Me manda un papelito, pase por aquí, cojo para allá, yo con una C. Y ya me voy. Usted sabe que en Azua hace calor fuerte. Y cuando digo, señora Margarita, me dicen que usted me manda a buscar. No la conozco, ¿puedo pasar? Me dice la pastora, no te metas ahí, que esa mujer es bruja. No entre ahí adentro. Y le digo, desde que a mí no me trae un chin de agua. Se la pastora agua ahí adentro. Regoso todo en un brebaque. No beba agua. Y le digo, yo me la bebo hasta ella. Jehová me dio la orden de que entre ahí adentro. Ve que es un miedo. Entré a la casa. Bebí agua. Y ella bronca. Una evangélica bebiendo agua en su casa. Me siento, me pongo al lado del abanico. Me dice, ¿usted come guandule? Le digo, sí, es con coco. Dice, sí, es con coco. Le digo, fuego. Porque en mi mente yo lo que digo es para encima de ti que voy, diablo. Cuando al rato me dice, yo la mandé a buscar para hacerle varias preguntas. Le digo, dígame la primera que ando rápido. Me dice, ¿cómo se llama lo que tú estabas invocando anoche? Esa es la primera. Y la segunda es, le digo, me dice, la segunda es, ¿cómo yo puedo invocarlo? Porque yo estaba llamando a mis seres desde las 6 de la mañana y ninguno subieron. Y a mí me dijeron que desde que tú llamaste el tuyo llegó a la campaña y empezó a tumbar gente para el suelo. ¡Cómo lo invoco! Digo, ¿le han hablado del plan de salvación? Me dice, sí. Le digo, ¿le han hablado de Cristo? Para usted invocar eso que yo invoqué, usted necesita nacer de nuevo. Empezamos a hablar. Cuando me le metí a la hechicería, a la idolatría, y a decirle cuántas cosas, y que esos muñecos tienen mala fe, porque piden moro pero no se lo comen. Y empiezo a hablar con ella, y me dice, pero yo no puedo quemarla, porque es que a mí me dicen, los sacerdotes enseñan, que el que quema esos muñecos se vuelve loco. Y yo le dije, ya yo estoy loca, ese cuento se lo vendieron a mi madre también. Ya yo estoy loca, si usted me lo entrega, yo no me voy a volver loca otra vez. Entréguemelo ya, cuando la pongo a hacer profesión de fe, hermano. Yo sentí que algo explotó ahí adentro, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Y empezamos a adorar al Señor. Y ella empezó a abrazarme y me decía, ¿qué es lo que siento? Le digo, lo que yo sentí cuando Cristo me libertó. Me fui, le entregué todo eso a la pastora porque yo iba rápido para que lo queme. Pero cuando me voy, me llaman. Yo le hubiera dicho al muchacho, quiero saber dónde te van a trasladar para yo buscarte y visitarte en la cárcel. Cuando ya me voy, con esto voy a culminar, esto para gloria del Señor. Cuando ya me voy, me llevan al cuartel, hermano. Escríbalo como que usted lo vivió. Cuando llego al cuartel, le digo, yo vengo a ver un joven que estaban buscando. Bendito sea el Señor, lo trajeron para acá anoche. Me dicen, todos los que estaban aquí de guardia fueron relevados. Porque amanecieron, bendito sea el Señor. Ahora hay nuevo. Lo veo él afuera y él empieza a llorar. Le digo, ¿por qué tú lloras? Me dicen, no me trasladan. No me mandan para un lugar, no me dicen nada. Lo único que me dice el comandante es que no aparece nada de mí. ¿Qué hago? Pido hablar con el oficial del día. Digo, yo quiero hablar con el oficial del día. Cuando me dan paso a hablar con él, digo, hay un muchacho ahí, yo soy de San Cristóbal, aceptó a Cristo conmigo anoche. Quiero saber a dónde lo van a llevar. Y me dice, le voy a repetir lo mismo que le dijimos a ellos. Lo que no se escribió no existe. Le digo, ¿cómo así? Me dice, estamos buscando desde anoche su nombre y él no aparece aquí. Lo hemos buscado en los libros, lo hemos buscado en la computadora y él no aparece aquí. Me dice el muchacho, es una trampa para matarme, porque ¿quién se va a llevar mi expediente? Le digo, comandante, ¿entonces qué hago? Me dice, si no hay ficha, no hay de qué condenarlo, llévatelo. Le digo, ¿cómo que me lo lleve? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Él me dice, ¿quién se llevó mi expediente? Le digo, me huele a que aquí adentro se metió Cristo y te dio una oportunidad de cambio, una oportunidad. Él empieza a llorar. Le digo, comandante, él me dice que está fichado. Y el comandante me dice, yo te digo que no hay expediente, sácame este muchacho de aquí, no me diste el tiempo. Yo nada más lo miré, dije, periquito, corre antes que Jehová cambie de opinión. Si te digo que corre, embálate. Si te digo que, oh, gloria al que vive y que liberta. Hay quien bate la mano para el cielo y le da gloria al que me envió. Dile a alguien, mi Dios no es chiquito, dile. Eres tú que lo pone así, dile. Dile, yo le sirvo un Dios grande que hace cosas grandes. Dile, yo le sirvo un Dios grande que hace cosas grandes. Procesado. Dígale, procesado para ser promovido. Dígale, procesado para ser promovido. Dile, aguanta el proceso, aguanta la crítica, aguanta la calumnia, aguanta presión, aguanta el levantamiento, aguanta el hambre, dile, aguanta la escasez, que viene promoción, aguanta el reto, aguanta el desafío, aguanta el ataque. La persona que continúa por este lugar, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, corre. Oh, santo, santo, dale aplauso al que vive en esta noche.